Oye bisolo na lingi yo. Tika kotungi sanga. Eloko ninyo kangeli na elobi. Ninye bebisi motema na yo bo elobela ngai. Koyo kasoni te elingi yo elingi. Oh, chérie, Bolingo.